Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Y las madres que no pudieron venir hoy, Mirta y Elia, el tiempo no nos ayuda. Hoy parecía que iba a ser calorcito y hace bastante fresquito, ¿no? Bueno, y no, se está reservando siempre para durar un poquito. Las madres quedamos pocas, muchas madres ya no pueden venir a la plaza, y después otras ya desistieron porque no les da el cuerpo también. Bueno, les quiero decir que seguimos exigiendo que se abran los archivos. Seguimos y vamos a seguir exigiendo. Y decir que no podemos tolerar que se nos mueran madres y abuelas. Ahora vamos a comentar de nuestra abuela querida que ha muerto antes de ayer. Y que no haya noticias, que estén cerrados esos archivos por una maquinación política, yo les digo, porque en esos archivos hay nombres de muchos figurones que hay hoy, políticos, en la pantalla y los vemos, y tiene que ver con el terrorismo de Estado. No hay otro motivo para que el gobierno, que ya han pasado 45 años que venimos a reclamar a la plaza y de muchos casos de desaparecidos de 50 años, sin embargo, no los quieren abrir. Pero hay que decirlo y repetirlo. Y yo desde acá le digo a las madres que los escuchen que tenemos que empezar a hacer otra vez habeas corpus. Pedir que busquen por dónde pasaron nuestros hijos e hijas. Exigir, porque el gobierno tiene la obligación. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene la obligación de abrir los archivos y vamos a seguir. Nuestros hijos están presentes con ustedes los jueves y cada día en nuestra casa, cada mujer y varón que ha desaparecido. Así que ustedes, cuando conocen a alguna madre o alguna familia, háganle el pedido. Hagamos todos, así como a los pibes que fueron secuestrados. Cuando uno en el barrio conoce algún caso, tiene que orientarlos, que vayan a la casa de las abuelas o al equipo de antropología forense. Tenemos que insistir, no dejar ni bajar los brazos hasta que no haya más nadie impune en nuestro país. Todos los que pasaron tuvieron que ver en el horror del terrorismo de Estado, tienen que pagar sus culpas en la cárcel. Y bueno, nosotras no queremos venganza, pero queremos toda la justicia. Así que bueno, eso les pedimos. Y decirle, ahora yo le diría a Nora que hable un poquito de la abuela que se nos murió, que fue maestra de ella. ¿Dónde está Norita? Como verán, esto no es nada preparado, ¿eh? Acá es como la lotería, le toca... Y al que le toca. No, simplemente hablar de Delia Giovanola, falleció hace 2 días atrás. Bueno, una inmensa tristeza para nosotros, tenía un sentido especial, fue nuestra maestra en la escuela número 11, Florentina Medina de la Plata, de las 4 hermanas Saldúas, y de pronto su hijo, Jorge, era vecino nuestro, amigo nuestro de andada, y entonces por lo tanto tenía un sentido... muy grandes, cada vez que nos encontrábamos recordábamos esas épocas y esos momentos vividos. Entonces, para Delia, que ya no está, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Yo lo dije a nivel personal lo que significaba para mí, pero fue una de las 12 madres fundadoras de Abuela y tiene un significado impresionante. Hubo un viaje a Catamarca para ir a protestar, porque ahí en Catamarca el gobernador es como Morales en Jujuy. La provincia entregada al extractivismo que están haciendo, llevándose todas nuestras riquezas, sí, siguen llevándolas por el río Paraná, porque aunque cambió un poco el disfraz, siguen dándole el manejo del río Paraná a las empresas que lo tuvieron 30 años y que por ahí se hizo el robo 30 años de nuestras riquezas. Ahora, hoy escuché una noticia alentadora que ahora van a obligar a los exportadores a que tengan que cada tanto rendir cuentas de lo que mandan y que hacen con el dinero que tiene que venir para el pueblo argentino. Así que hay que seguir peleando. Ninguna lucha es inútil si lo hacemos con nuestro amor y deseando que sea éxito siempre. Ahora va a hablar un compañero desde Catamarca para contar un poquito la situación. Vuelvo a decir que Beverly se pescó un resfrío muy fuerte en este viaje, que tuvieron 40 horas de viaje, 20 de ida y... Sí, bueno, va a hablar el compañero. Hola. Bueno, vengo en representación de la Asamblea La Vía Robo. Soy de Andalgalá, Catamarca. Somos una asamblea que hace 12 años que surgió y está manifestándose, oponiéndose en contra de la imposición de la mega minería en nuestra ciudad. La asamblea nace cuando en 2010 aproximadamente nos decían que se largaba un nuevo proyecto de minería, en aquel entonces llamado Agua Rica. Agua Rica pretendía consumir 3 veces más agua que el proyecto Alumbrera, el primer proyecto a nivel nacional de mega minería en Argentina. A nosotros los andalgalenses nos tomó desprevenido, no sabíamos lo que era la mega minería. No, mucha de la gente en aquel momento se creyó el discurso, el cuentito de que iba a haber desarrollo. que Andrés Galá iba a dejar de ser la sociedad postrada y olvidada por todos, gobierno nacional y provincial. Nos dimos cuenta con el tiempo que no era así, que nos dejan a cambio de nuestros minerales, nuestra riqueza, son sinónimo de nuestra pobreza como sociedad. Nos dejan cada vez más pobres, más contaminados, ahora muchos enfermos. En esta época ya empiezan a notarse la gente que empieza a tener más alergias y complicaciones a la salud por lo que dejó a Lumbrera. Entonces decimos no al proyecto Mara ahora, porque pretenden fusionar lo que fue la infraestructura de Alumbrera con el proyecto Agua Rica, y ellos nomás en su momento decían que Agua Rica iba a ser 3 veces más grande, 3 veces más consumo de agua, 3 veces más contaminación, y en esa regla 3 veces más pobre para nuestra sociedad. No queremos eso. Andrés Galá tiene más de 350 años según algunos historiadores más. Nunca dependimos en exclusiva de la minería, sabemos que se puede vivir de otras actividades productivas menos contaminantes, y no vamos a estar hasta el último. Como decían ahorita, el sábado se hicieron 650 caminatas ininterrumpidas y vamos a seguir mientras haya fuerza, mientras haya algún compañero que esté haciéndolo. No nos detuvo ni siquiera la pandemia ni el aislamiento. Entonces, mientras haya algún compañero convencido y por el amor por su tierra, vamos a seguir, no importa que nos judicialicen, que nos criminalicen y que nos intenten quebrar, pero vamos a seguir. Por eso yo hoy soy uno de los que está haciendo representación de lo que es nuestra lucha, pero por favor no nos dejen, y infórmense y cuando puedan lleguen hasta allá. Gracias. Un poema de Eduardo Galeano, y le queremos decir que el 20 de julio fue el Día de la Amistad. Desde luego, todos los que estamos acá somos amigos, ¿no? Así que bienvenido a este momento. El verso de Eduardo Galeano dice: Celebración de la Amistad 1. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Llave por llave. Pero quiere decir amigo. Bueno, después... Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves, ajenas en su llavero. 5 llaves, 5 casas, 5 amigos, las llaves que lo salvaron. Bueno, así que estamos recordando hoy también a nuestras amigas fallecidas, Susana, Reinaldo, Nico, Cristina y el Negrito Fernández. Como siempre, no nos olvidamos, y las amigas son para siempre. Las amigas uno las tiene y las tiene que cuidar, porque las amigas necesitan que cada tanto le digamos que la queremos, cada tanto le podemos dar una caricia, cada tanto la podemos llevar a casa a hacerle un chocolate. Por ejemplo, hoy vendría bien, ¿no?, que nosotros repartiéramos un chocolate. Bueno, ahora vamos a leer el recordatorio de los días estos, y después nos vamos, sacamos la foto con los chicos y después nos despedimos hasta el jueves próximo. Aunque haga frío, aunque llueva y aunque caiga nieve, lo mismo venimos. Porque si no, dice que somos cagones. Pedimos reunión para Cancillería por tema Facundo Molares este lunes, pedimos sin respuesta. Vos vas a estar y esperamos que Cancillería nos reciba. Bueno. Sí, les queremos decir también que aunque esta reunión que tuvo Adolfo con otra gente en la Cancillería, sigue las reuniones, porque queremos hablar con Cafiero para pedir realmente que sea liberado ya Facundo Morales. Bueno, a ver acá con todos los chicos, otros desaparecidos. Una funcionaria de la ciudad de Mendoza, Claudia Saudín, quien ocupaba el cargo de subdirectora de turismo de Rivadavia, publicó en sus redes una foto con la imagen de Videla y de cuatro figuras políticas del gobierno. Un solo deseo quiero, expresó. Inmediatamente el intendente de la localidad echó a Saudín por haber alentado y reivindicar el terrorismo de Estado en sus redes. Está bien, alguna cosa tenemos que nos alienta. Hace muy poco veíamos a Checopar y a Luis Brandoni encabezando una marcha en donde se exhibió una guillotina luego de que se lo había escuchado al actor decir lo mismo que la funcionaria, que su deseo era que el peronismo desaparezca. Esto es odio, sencillamente, es odio. No tienen, ya no lo pueden guardar, tienen que escupir ese odio que tienen, pero nosotros no los escuchamos. Son los mismos de siempre, dice, los que quieren instalar este discurso reaccionario y pro-dictadura, los que se creen con la libertad de publicar cualquier cosa, aunque atente a la integridad y derechos de otros. Son los mismos seguidores de Milei y de Esper que salen a romper pañuelos de las madres y a violentar símbolos de derechos humanos. Bueno, acá sigue, pero lo voy a cortar acá, otra vez recordando que las madres pedimos verdad y justicia sin ningún tipo de venganza. En la mañana de este miércoles 20 se realizó una nueva jornada de lucha para denunciar que a 2 años de iniciada la recuperación de tierras de Guernica, el gobierno sigue incumpliendo las actas ganadas con la organización y movilización de las familias que fueron en plena pandemia a buscar un lugar donde vivir con sus hijos, escapando del hacinamiento, la violencia de género y los alquileres impagables a causa de la desocupación y precarización laboral que se profundizó con la cuarentena de entonces. La jornada partió de ruta 210 y 29 y recorrerá las calles aledadas al predio. Hay mucha gente amiga trabajando, vecinos. Bueno, yo la voy a nombrar a Ana, a Susana Ancarola, que allí tienen con su esposo mucho trabajo con el barrio para defender ese predio de Guernica. Además, lo voy a agregar lo que dice, porque recordemos que esa represión que se hizo en Guernica para sacar a las familias lo hizo dirigido por Bernie, tirando tiros a familias con bebés, entrando al predio ese, rompiendo todos los chiches que encontraban, todo, le rompieron todo lo que había a la familia llevado con sacrificio. Y el otro es uno también, que no sé por qué sigue estando en el gobierno, y que se llama Andrés Larroque. Nunca hizo una gestión, nunca, que fuera a favor del pueblo. Bueno, hay que decirlo y recordarlo. El día que haya boletas para meter en las urnas, hay que acordarse de ese nombre, Andrés Larroque. Así que bueno, eso les quería decir. No. Sí, el cuervo Larroque. Mejor yo diría un traidor al pueblo. Bueno, lo de Delia Giovannola, ya habló Nora, ese gran amor. Y acá para agregar a lo de Jujuy, decir que a la inolvidable luchadora Olga Aredes la llevamos en nuestro corazón, y lo que ella hizo en Jujuy pocas veces se vio. En Jujuy, como las madres cuando pasó lo del terrorismo Estado, las madres se quedaron, tenían tanto terror. Olga se cargaba en sus hombros las fotos de los desaparecidos y iba sola a hacer su marcha los jueves, en una actitud de solidaridad increíble. Olga murió, miren ustedes, porque la fábrica de Ledesma nunca había puesto los filtros en sus chimeneas y el bagazo que largaba el azúcar la contaminó y se murió con una grave infección que ningún médico de allá de la zona quiso aceptar que era ese la consecuencia de su... Sigue siendo así. Y por eso, ahí está Morales, que es realmente nefasto, y yo no le deseo la muerte a nadie, pero bueno, qué sé yo, Diosito. Palabra, hoy nos juntamos un conjunto de amigas, compañeras, compañeres, porque vamos a recordar, como lo hacemos todos los días, pero hoy tiene un sentido especial, a Mercedes Budano, una compañera, una gran compañera, militante, feminista, madre, hija y revolucionaria. Se hacen 8 años de que esta compañera nos dejó, es muy importante, y ella es nieta, fue nieta de Susana, de Santos, de Budano, también una madre que caminó y peleó acá en esta plaza con todas las compañeras y compañeros, con todas las madres, le puso el pecho y también nos dejó. Y bueno, Carlos, su hijo, Carlos Budano, que está desaparecido. Así que nada, es como una carga fuerte, y la venimos a recordar a esta compañera y a tirar sus cenizas junto a los de Susana, a las de Susana que es la plaza. Y nos reunimos para esto. Básicamente lo que quise. ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Presente! ¡Y siempre! Gracias, cumpa. Eso. Nada. Gracias a Norita también, que nos acompañó en una banda. Sí, bueno, les quiero decir que estos días una comisión en la que estuvo Adolfo Pérez Esquivel tuvo una reunión en la Cancillería por el caso de Morales, este pibe que lo detuvieron en Bolivia, Facundo Morales, lo torturaron, es periodista, fue a cubrir la situación del país cuando fue el lanzamiento ese contra Evo Morales, y lo detuvieron cuando terminó, en medio de la refriega, y fue encarcelado, torturado brutalmente, y fue dejado preso. Desde ese entonces pasó tiempo, pibe se hizo de todo para traerlo al país, no hubo manera, bueno, pasó de todo, y sí, es torturado, enfermo, además es torturado, ¿no? Bueno, y al final lo pudieron traer, lo pudimos entre todos traerlo acá al país, y acá también estuvo maltratado en las cárceles de Argentina. Después de mucho trámite, resulta que Colombia pidió la extradición, que lo mandaran otra vez o para matarlo. Van a saber. Bueno, y al final se luchó tanto que al final ahora Colombia retiró el pedido este. Bueno, ahora está, sí. Déjenme hablar, no terminé yo. No dije chau. qué apurada. Después cuando le decís hablar, te dice, no, tengo vergüenza. Sí, bueno, ahora resulta que el gobierno argentino no tiene ningún motivo para tenerlo preso, ningún motivo. Bueno, siguen diciendo que el pedido de un gobierno corrupto como el de Colombia, que rompió todas las éticas habidas y por haber para tratarlo, resulta que tiene que mandar por escrito un gobierno que es lo peor, ¿no? Tiene que mandar por escrito acá a la Cancillería para decir que está terminado, que se retiró el pedido de extradición. El gobierno argentino insiste que no tiene todos los papeles que tiene que tener. O sea que lo sigue torturando. Así que les queremos avisar esto porque vamos a tener que hacer alguna marcha en estos días para despertar un poco las conciencias, ¿no? Que hay que exigir que este joven sea dejado en libertad. Bueno, yo les quería decir que hoy vinieron de uno de los colegios de La Plata y de Alabañol, por ahí, que están todos estos pibitos por acá. Yo diría, si alguno de los chicos tiene ganas de decirnos algo a los que estamos acá, o alguna maestra, qué lindo, ¿no?, las docentes, qué sacrificio que han hecho y que siguen haciendo, qué maltratadas que son siempre. En Capital, acá, en las provincias, perseguidas, señaladas, se tienen que cuidar lo que dicen, aunque quieran decir la verdad de lo que pasa, tienen que medirse. Bueno, así pasa también con los médicos que vienen acá, amigos nuestros, que están luchando por defender el hospital público. Lo tenemos a Ricardo Zambrano, que está defendiendo el hospital Cecilia Grierson, en más de 10 años más. Terminado el hospital, no está equipado ni tiene el personal designado, con la gente que hay en Argentina desocupada, ¿no?, para atender. Ahí hay una población de 250.000 personas, son tres comunas, y para atender a su hijo enfermo, ahí llega al hospital y le dicen que no lo pueden atender porque no hay ni personal o no hay insumos. Y esa gente que lleva a su criatura enferma, urgente para atender, que no tienen dinero, tienen que llevarlo a otro hospital que es más lejos, por ahí es en Luján o donde sea, gente que tiene encima la pobreza ocasionada por la política económica que tenemos ahora en el país. Así que les queremos decir que lo apoyen a Ricardo Zambrano y a los otros médicos que tenemos que están luchando en el hospital de Rodríguez, tenemos de Merlo. Está bien. Merlo se llama el doctor. Bueno, es así. Todos los jueves igual tenemos alguna perlita para sonreírnos un poco, ¿no es cierto? No podemos volvernos a casa de haber estado reunidos y que entre medio algún abrazo clandestino hay, que yo no lo vea. Porque me lo traigo para acá. Bueno, ahora viene la maestra. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, rica! Él es Turi. Hace mucho tiempo te quiere conocer. Muy nerviosa. Somos de la UTES. Bueno, gracias. Somos del MTE, estamos el Centro Comunitario Narices Frías, Tierra Dignidad y los chicos de Villa Amelia. Hace mucho queremos venir a acompañarlas, a conocerlas. Uri en particular te quiere conocer y pedirte si le firmas el libro de la Biblioteca del Espacio de Narices Frías. Somos de la rama sociocomunitaria, trabajadoras, la mayoría somos mujeres de la economía popular. Muchas de nosotras somos las que venimos bancando años de miseria, años de neoliberalismo, y de pandemia, muchas veces también es ninguneado, menospreciado nuestro laburo y también luchamos para que eso sea reconocido. Para nosotros será muy importante que les pibis vengan hoy a verte, a acompañarles a todos ustedes. Esta lucha es nuestra, es de todos. La lucha que ustedes marcaron, nosotras y nosotres lo vamos a seguir, tenemos ese compromiso de nunca bajar los brazos, así que gracias. Era más que nada hoy que les pibis puedan conocerlas y agradecerles eternamente la lucha y el ejemplo que nos han dado. Gracias. ¿Dar la palabra? Mientras... No, uno de los chicos que quieran hablar. Bueno, mi nombre es Lucía Celeste Velázquez, soy nieta de Roberto el Tunguzú Velázquez, es detenido desaparecido de la provincia de Misiones, sobrina de Pablo Velázquez, detenido desaparecido de la provincia de Misiones y sobrina nieta de Juan Marcial, ex detenido y fusilado en la provincia de Misiones. Yo formo parte de un organismo de derechos humanos que estamos formando nietos, nietas y nietes de desaparecidos, fusilados, exiliados y sobrevivientes del terrorismo de Estado, donde también se están incorporando distintos jóvenes que son sobrinos o tienen familiares desaparecidos, bueno, de cualquiera de esas situaciones. Hace poco vinimos acá a La Ronda, nos abrazamos con Nora, estamos conociendo a muchos organismos de derechos humanos y este sábado 23, a partir de las 10 de la mañana, vamos a realizar nuestro primer plenario de la Regional Capital y Conurbano Bonaerense de Zona Sur, Zona Norte y Zona Oeste. Y esto es una invitación a todos aquellos quienes tengan familiares de nuestra generación, que sería, bueno, nuestros abuelos, nuestras abuelas y nuestros tíos y tías, que eran los revolucionarios, esos 30.000. No somos de hijos, digamos, somos una generación después. Y bueno, queremos convocarles a todos quienes tengan a esos familiares a que participen. Vamos a estar realizando el primer plenario para organizarnos, para enfrentar al negacionismo de hoy. Así que bueno, es un poco la invitación para seguir continuando con la lucha por memoria, verdad y justicia, las generaciones que seguimos, hasta que se abran la apertura de todos los archivos y hasta vencer. Gracias. Nos sentimos reconfortadas y con los deseos de no bajar los brazos en ningún momento. El asunto está para no bajar los brazos por todo, porque además la situación económica de nuestro país requeriría que también estuvieran los 30.000 que nos faltan para salir a la calle, para decir que se vaya el Fondo Monetario Internacional y que le entre al gobierno en la cabeza que no tenemos que pagar una deuda que no debemos. Así que hoy no está Beverly, que es la especialista en hacer el seguimiento, pero hacemos seguimiento porque todos los días reacomodan a ver, pero cómo vamos a seguir pagando. Tenemos que decir, las deudas falsas no se pagan. Y además, esa manera de empobrecer el país cada día más, con cada pago que se hace, no es para el pueblo argentino un camino a seguir. Tenemos que dejar la pobreza, tenemos que vivir con lo nuestro, que se puede, que se puede. La Argentina tiene recursos para vivir con lo que tenemos sin pedir ni un peso o dólar. Bueno, hasta todo esto, el juego que se hace el gobierno económico con los dólares, sí, a los turistas le van a bajar el precio. Miren ustedes, qué bueno este gobierno. Le van a hacer más fácil de que se lleven las riquezas para otro país. Así que bueno, seguimos adelante diciendo fuera, fuera el Fondo Monetario Internacional. Fuera, fuera, fuera. Recordatorios que manda Mirta Baravalle, que son recordatorios publicados por las familias a lo largo de todos estos años en el diario Página 12. Luis Alberto Santilli, desaparecido el 18 de agosto de 1977. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amor que puede ser eterno o puede ser fugaz. Amor que quiere liberarse para volver a amar. Nicolás Guillén, firma tu compañera. Luis Alberto Santilli, presente. Vamos a leer el segundo. Daniel Crosta, desaparecido el 14 de septiembre de 1979. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Rafael Alberti, por vos, por los 30.000, por todos los que quedamos en este aullido interminable, Diana Kreitzmann, tu hijo Nicolás, y todos los que te queremos y no olvidamos. Daniel Crosta, presente. Bueno, nos agradecemos a los niñitos que vinieron hoy con este día frío y a los docentes que los traen, así van aprendiendo la verdadera historia de la Argentina. En la Argentina se llevaron a madres, a padres, a niños y niñas, y esto hay que seguir luchando para que haya toda la verdad y toda la justicia y toda la memoria. Así que vamos a estar juntos siempre. Cuando quieran venir a la plaza, vienen y hablan a los docentes y se vienen un día de sol radiante cuando venga la primavera, y no, no tengamos frío. Mira el gatito acá. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Todos los chicos caídos por la bala asesina criminal. Presente. Todas las mujeres que también fueron víctimas del puñal de asesino de los femicidas. Presente. Las madres de Gatillo Fácil, acompáñenla siempre a buscar también verdad y justicia. Presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Compañeros detenidos desaparecidas. Ahora. Ahora. Ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Sí!